Dos y cuarto, siguen escuchando Hora 14 aquí en la SER. Hora 14 Jodar, con Javier López. Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad. Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER, asuntos de actualidad cercana en este lunes 17 de agosto de 2015. La actualidad pasa necesariamente por el estado de salud de los dos jóvenes afectados en ese gravísimo accidente de tráfico de las primeras horas del domingo, cuando regresaban de Baeza, de la feria baezana. Preocupación especialmente por uno de ellos, concretamente por José Rivera Cazorla, que está ingresado en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén. Ha vuelto a ser operado esta mañana, ser intervenido de sus lesiones internas de gravedad. Fue operado de urgencia tras su ingreso, se le extirpó el bazo y de momento sus posibilidades de supervivencia pasan porque remita en menos de 72 horas la inflamación cerebral que padece tras el fuerte impacto que sufría en la cabeza. No se teme por la vida del otro herido grave, Sebastián Urraco Molero, que resultaba herido con quemaduras de gravedad. Se las produjo al intentar auxiliar a su amigo inconsciente en el vehículo que era ya pasto de las llamas. Continúa ingresado en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde evoluciona parece ser favorablemente a pesar de su gravedad. La Guardia Civil investiga a estas horas la causa del accidente, del suceso. No confirma ni desmiente de forma oficial ese eventual control de alcoholemia que podría habérsele realizado al conductor con anterioridad al accidente y que hubiera arrojado resultado negativo. El vehículo en el que viajaban los jóvenes resultó completamente calcinado. Un accidente severísimo de extraordinaria gravedad que hace temer por la vida de uno de los dos jóvenes de 19 años, ambos afectados en este accidente, en las primeras horas, 7 y media de la mañana, a la vuelta de la feria de Baeza. Pues un dato sin lugar a dudas a seguir muy de cerca y que mantiene consternada a la población y preocupados por la evolución de los dos enfermos, de los dos heridos en este gravísimo suceso de tráfico. Continuaremos pendientes naturalmente de este asunto, que será asunto referencia en este tiempo informativo junto a otros datos y que complementa a esta hora de la tarde la previsión en el ámbito meteorológico que para el resto de la jornada de las primeras horas de mañana ofrecemos a esta hora, que nos llega desde la Agencia Estatal de Meteorología y que lo hace por gentileza de Deportes Tor, que vive estos días su vigésimo aniversario. Buenas tardes, se mantiene el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén, aunque durante la tarde se irán formando algunas nubes de evolución en las sierras. Las temperaturas hoy apenas cambian, máximas que rondan los 32 grados en la capital, Cazorla y Villacarrillo, 33 en Linares, 34 en Andújar, 30 en Úbeda y 29 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana martes seguirá el cielo bastante despejado, aunque de nuevo durante el día se irán formando nubes de evolución en las sierras y no se descartaría algún chubasco disperso, puede que hasta con tormenta. Las temperaturas esta noche se mantendrán sin cambios y mañana se espera que suban las máximas. Mañana alcanzaremos en torno a los 35 grados en la capital y Linares, 36 en Andújar, 34 en Cazorla y Villacarrillo y 32 en Úbeda y en Alcalá la Real. Soplará viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En este momento 32 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Se espera una máxima para el día de 34. Y en cielos con algún intervalo nuboso a esta hora de la tarde. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Debajo de tu balcón. 43 cita con la música folk en Jodar. Esta edición 2015 se prolonga del viernes 21 al sábado 29 de agosto. Viernes 21, a las 9:30 de la noche, en la lonja de la Iglesia de la Asunción, los músicos de Urueña presentan músicas de las tres culturas. Viernes 28, dos pasacalles a cargo de la banda de gaitas Villa de Sichón. Por la mañana, a partir de las 12, desde la Plaza de San Marcos hasta la Glorieta de Juan Martín en el Paseo Primero de Mayo. Por la tarde, a partir de las 8:30, desde la Plaza de España hasta la Plaza de Toros. Donde a partir de las 9:30 tendrá lugar la actuación de la banda Morisca. Sábado 29 de agosto, concierto central a las 9:30 de la noche en la Plaza de Toros con actuación de Aljibe. Dirección artística, Asociación Cultural Andaraje. Patrocinan Ayuntamiento de Jódar y Diputación Provincial de Jaén. Colaboran Radio Jódar Ser y Canal Sur. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jódar. Teléfono 953-78-51-48. De la tarde y 21 minutos, tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jódar, sintonía de la SER. Decimos consternación en la ciudad y preocupación por el estado de salud de los dos jóvenes heridos de gravedad en el terrible accidente de tráfico de primeras horas, 7:30 de la mañana del pasado domingo, cuando se salieron de la vía regresando de la feria de Baeza, impactando severamente con un olivo y provocando el incendio del vehículo, que acabó y resultó completamente calcinado. Las causas del suceso a estas horas las investiga la Guardia Civil. De momento la preocupación más grave se centra en el estado de salud de José Rivera Cazorla, 19 años, ingresado en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén. Ha vuelto a ser intervenido en la mañana de hoy de sus lesiones internas. Fue operado de urgencia tras su ingreso. Se le extirpaba el bazo, sus posibilidades de supervivencia, decimos, pasan de momento porque remita a la fuerte inflamación que tiene tras el impacto severo que sufrió en la cabeza en un plazo de 72 horas. Menos preocupación, aunque sigue grave, el otro herido, Sebastián Urraco, está ingresado en la unidad de quemados del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Evoluciona favorablemente pese a su gravedad. Se produjo quemaduras de consideración al intentar auxiliar a su amigo que estaba inconsciente en el vehículo, que era ya pasto de las llamas. Decimos, la Guardia Civil investiga a estas horas la causa del suceso, de un suceso que concluía con estos dos heridos de gravedad, el vehículo completamente calcinado. Y precisamente, y en referencia en el ámbito hospitalario, esta es la siguiente cuestión que abordamos informativamente, los proyectos de reformas y actuaciones en los centros hospitalarios de la provincia. En verano, precisamente, se espera un volumen de intervenciones quirúrgicas de junio a septiembre de más de 4.800. La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, daba esos datos sobre intensificación de proyectos de reformas y la previsión de actuaciones quirúrgicas en estos meses de verano. El Centro Hospitalario de Jaén lleva a cabo numerosas obras de mejora durante el verano. También el Hospital Médico Quirúrgico se realizarán más actuaciones en estos meses estivales. La adaptación de 5 servicios a personas con movilidad reducidas en diferentes plantas y la instalación de nuevos sistemas independientes de climatización en los quirófanos y lavandería. En el Hospital Neurotraumatológico, construcción de una nueva rampa para personas con discapacidad y además la adaptación de servicios para este sector de la población en las plantas quinta y cuarta. También actuaciones en Úbeda y Linares, concretamente en el Centro Comarcal de San Agustín de Linares se van a realizar arreglos de los desperfectos en general y repintado de la planta de unidad de gestión clínica. También el Hospital Público Linarense va a terminar durante verano la instalación de nuevo sistema de climatización basado en una instalación de una central térmica con placas solares y planta de cogeneración. Los centros sanitarios de la provincia van a realizar durante los meses de verano, decimos, algo más de 4.800 intervenciones quirúrgicas. Vamos a escuchar palabras de la delegada territorial en estas materias, la delegada Teresa Vega. Los meses de verano es el momento donde se produce menos ocupación en los centros sanitarios. Por ello se intensifican diversos proyectos de reforma y actuaciones para mejorar la infraestructura. El objeto es que estas dependencias resulten más confortables para sus pacientes y los profesionales y evitar lo máximo posible los inconvenientes que ello conlleva para los usuarios y las usuarias de estos centros. El contenido de las actuaciones pues está en torno a la mejora de la eficiencia energética y en este sentido pues tenemos obras relacionadas con las ventanas, con la climatización independiente y en otro orden está todo aquello relacionado con la accesibilidad y facilitar a las personas con movilidad reducida el acceso a determinados espacios con mayores garantías de estos centros hospitalarios. En definitiva, ir avanzando en la mejora de las instalaciones de los servicios públicos de la Junta de Andalucía. 2:26 p.m. Verano Cultural y Deportivo Jodar, agosto 2015. Viernes 21, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Paseo Primero de Mayo, octavo Campeonato Press de Banca, organizado por Gimnasio El Lince. A las 9:30 de la noche, en la lonja de la Iglesia de la Asunción, primer concierto de la 43 cita con la música folk. Los músicos de Uruña presentan músicas de las tres culturas. Del 21 al 23 de agosto, cada tarde a partir de las 5, en Bar Raipe, campeonatos de mus, truque, ronda y póker. Sábado 22, a partir de las 10 de la mañana, en el pabellón cubierto, primer trofeo de fútbol sala femenino entre los equipos de Torre Perogil, La Guardia, Carchelejo y Jódar. A partir de las 4:30 de la tarde, desde la calle Cronista Narciso Mesa, primera carrera de orientación puntuable para la Liga Andaluza. A las 7 de la tarde, cuarto campeonato, trofeo de fútbol base, cadete y juvenil. A las 11 de la noche, concierto de Rebujitos y Fernando Castro, gran fiesta del verano. Domingo 23, a partir de las 7:30 de la mañana, campeonato de galgos con liebre mecánica, organizado por la sociedad galguera La Liebre. Organizan concejalías de cultura y festejos, juventud y deportes, y bienestar y salud del Ayuntamiento de Jódar. Cambiando radicalmente de asunto, la implicación de los jienenses en el reciclaje ha contribuido a que la planta de selección de residuos de Ibro sea la más eficiente de España. Las buenas prácticas ciudadanas y la dotación de contenedores han favorecido sus buenos datos de recogida, especialmente de papel, cartón y envases, durante el primer semestre de 2015. La provincia de Jaén se recicla muy bien y esto también se refleja en datos como los resultados del trabajo realizado en esa planta de selección. Así lo entiende el diputado de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz. Que alrededor del 83% de los residuos depositados son material solicitado, es decir, que se recicla por parte del ciudadano con calidad. Que el ciudadano echa donde hay el cartón en el verde, lo que es el plástico en el amarillo, que hace una selección selectiva desde por parte del ciudadano de una forma de mucha calidad. De ahí los resultados que se obtienen. Precisamente esa adecuada clasificación que se realiza en los hogares ha contribuido a que el 83% de los residuos sean solicitados, es decir, que han ido al contenedor correcto, unas instalaciones, la de esta planta de selección que gestiona la empresa mixta Residuos Sólidos Urbanos de Jaén, Resur, donde se procesan los residuos depositados en los contenedores de papel, cartón y envases ligeros de los 97 municipios de la provincia. Por último, en clave deportiva, la Junta de Andalucía oferta 35 plazas para los cursos deportivos en media montaña y en escalada que se van a impartir en la provincia de Jaén. El Instituto Andaluz del Deporte, que depende de la Consejería de Turismo y Deporte, va a ofertar esas 35 plazas para los cursos de técnico deportivo en media montaña, grado medio nivel 1, y de técnico deportivo en escalada, grado medio nivel 1 y superior nivel 2, dentro de las enseñanzas deportivas de régimen especial EDRE programadas para el curso 2015-16 y que se van a impartir estas especialidades en concreto en la provincia de Jaén. Por primera vez estos cursos se imparten en Jaén para impulsar la promoción de esta práctica deportiva en el medio natural a través de la formación, tal y como recoge la Ley del Deporte de Andalucía. Así lo subraya la delegada territorial de este área, Pilar Salazar, que ha puesto el acento en el potencial que desempeña este tipo de deportes y que supone generación de riqueza y empleo. Actividades formativas, además, que repercuten positivamente en las empresas de turismo activo de la zona. Concretamente, son los plazos de inscripción fijados hasta el próximo 10 de septiembre. Tras la publicación de los listados definitivos, el 24 de septiembre, las personas admitidas deben realizar una prueba específica de acceso entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre. El proceso de admisión finalizará con la matriculación entre el 9 y el 18 de noviembre, para que de esta forma las personas que hayan superado las pruebas específicas de acceso y tras ese periodo puedan iniciar la formación el 30 de noviembre. Con estos cursos, evidentemente, lo que se va a pretender, sobre todo teniendo en cuenta, tal y cual lo recoge el propio anteproyecto de la nueva Ley del Deporte en Andalucía, es el propio potencial que entraña el deporte de naturaleza por su alta demanda. Jaén tiene la mayor superficie de espacios naturales protegidos de España, todos ellos equipados con infraestructuras y servicios. Cuenta con más de 40 zonas de escalada, 87 clubes especializados en deportes de montaña y un total de 2.500 deportistas con licencia federativa. Así llegamos a las 2:30. Asuntos de actualidad de España y el mundo a la 14. Sintonía de la SER.